vocación, la llamada de Dios a todos, a la santidad. Esto significa que todo cristiano, aunque el bautismo hace miembro del pueblo de Dios, miembro del cuerpo místico de Cristo, perteneciente por tanto al que San Pedro llamaba: vosotros sois un pueblo escogido, un pueblo sacerdotal, conquistado por Cristo Redentor, pueblo de los hijos de Dios. Como se nos dice en la liturgia actual del bautismo, al ser bautizados somos hechos participantes del sacerdocio, el profetismo y la dignidad real de Cristo. Somos llamados, por tanto, a ser santos. Ser santos quiere decir vivir perfectamente, en la plenitud que sea posible en esta vida. La santidad perfecta, completa, solo se tiene en la vida eterna, según Santo Tomás, porque en la vida terrena siempre tenemos alguna imperfección. Pero no obstante, nuestra vocación es la perfección de la vida cristiana. Vivir en plenitud de la vida divina de que participamos. Esta vocación universal a la santidad, probablemente, yo estoy convencido de que es así, es la doctrina más importante del Concilio Vaticano II. Esto no quiere decir que sea aquella de la que se habla más o que sea más noticia, etc. La santidad es la vocación del cristiano. Pero nuestra mente se distrae en otras cosas con más frecuencia. Por otra parte, siendo nosotros miembros del apostolado de la oración, de la sección Escola Cordis Iesu, nos conviene recordar, ya os lo habrán explicado, que los vigentes estatutos del apostolado de la oración, se redactaron con posterioridad del Concilio Vaticano, centran la doctrina espiritual del programa pastoral del apostolado de la oración en estos principios, en que todo cristiano participa de la vocación profética, del carácter real y sacerdotal de Cristo. En el Concilio Vaticano II, alguna vez lo habréis oído decir, se incluye un texto en el cual se dice que los laicos, consagrando toda su vida con sus alegrías, sus trabajos, sus penas, su vida familiar, sus dolores, toda su vida unida a Cristo en el sacrificio eucarístico, ejercitan su oficio de sacerdotes, en sentido de sacerdocio regio, de que participa todo cristiano, y consagran a Dios, al mundo. Este texto fue incluido en el acuerdo conciliar, fue votado en el concilio, porque lo propusieron obispos italianos, por sugerencias de dirigentes del apostolado de la oración, de modo que es auténticamente real que el concilio promulgó como una enseñanza de magisterio dirigida a toda la iglesia lo que era el mensaje mismo del apostolado de la oración, por otra parte siempre tan aprobado ya por la iglesia desde sus orígenes. Por tanto, esta vocación universal a la santidad, que está fundamentada en la palabra de Dios, contenida sobre todo en los evangelios y en las cartas de los apóstoles, contiene también, y forma parte de la vocación universal a la santidad, la vocación universal al apostolado. Todo cristiano, en cuanto tal, con anterioridad a su pertenencia o no pertenencia a un apostolado asociado en una asociación de carácter público o privado, todo cristiano, por ser bautizado, por ser miembro del pueblo de Dios, por participar del oficio profético, sacerdotal y regio de Cristo, tiene deber de ser testimonio de Cristo en su vida, en toda su vida familiar y social, con su ejemplo y con su palabra, siempre que ello haga falta. Esto lo dice claramente el Concilio y advierte enseguida una cosa que nos introduce en un tema que será muy central en la reflexión que voy a hacer. Este apostolado a que todo cristiano está llamado por ser bautizado y por ser confirmado y por vivir en la vida de los sacramentos, este apostolado es de tal manera fundamental que quien no lo viviese no podría, sin hipocresía o sin inautenticidad y sin esterilidad, integrarse en un apostolado específico, asociado, Acción Católica, Congregación Mariana, Apostolado de Oración, Escola Cortés y eso, etc. Todo apostolado, toda acción apostólica de carácter asociativo, concreto, determinado, una tercera orden carmelitana, una tercera orden dominicana, una congregación mariana, una apostolado de oración, etc. Cualquier tipo de acción apostólica asociada carecería de sentido y no sería auténtico ni verdadero apostolado si fuese asumido por quien no viviese con sinceridad y sencillez aquel apostolado que pertenece a todo cristiano, a todo cristiano. Una reflexión personal de experiencia que todos habéis hecho una vez en la vida es que hemos conocido personas que apenas perdían ocasión de hablar de Dios. Se encontraban con un vecino que tenía un hijo enfermo y le exhortaban a la confianza en Dios. Se encontraban con un amigo que estaba a punto de quebrar en su negocio y le decía que pusiese su confianza en Dios, que Dios vela por nosotros. Y que sí, he conocido personas que se pasaban la vida predicando la confianza en la divina providencia. Y que, aunque esta persona que yo hablo también perteneció a la adoración nocturna y hasta fue de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes y era miembro de Escola Cortés y Jesu y celador del apostolado, pero nunca en las asociaciones apostólicas tuvo una acción dirigente y visible. Siempre fue un soldado raso, muy oculto, y nunca perteneció a ninguna junta, ni nunca dio una conferencia. Y en cambio, en su vida, predicó continuamente, sobre todo la confianza en la Divina Providencia, y dio ejemplo de vivir consciente de que estamos en manos de Dios siempre. Yo, hablando de esta persona, le comenté con un arzobispo o cardenal, le dije, es curioso porque no rehuyó pertenecer a asociaciones apostólicas, pero en ellas nunca fue visto ni nunca tuvo ningún cargo dirigente. Pero su vida familiar, profesional, porque hablaba de la providencia de Dios, con gente con quien entraba en relación comercial y que no iban a misa. Y él les hacía un sermoncito la mar de oportuno en siempre que venía a cuento. Yo le decía a este arzobispo cardenal, este señor estuvo en asociaciones apostólicas, pero su apostolado ejemplar no se caracterizó por el ejercicio de la acción apostólica asociada. Es un caso visible, patente, para los que lo conocimos, que somos conocimiento de tipo privado, profesional y familiar. Fue un ejemplo vivo de lo que el Concilio Vaticano enseña, de que todo cristiano tiene que ser apóstol, y que sin este apostolado personal ligado a la vida cristiana, cualquier apostolado asociado carecería de sentido. Este tema lo introduzco con cierto énfasis por lo siguiente. Para entender la llamada universal a la santidad, tenemos que prácticamente hacernos cargo de qué es aquello en que consiste la santidad y aquello en que propiamente no consiste, aunque pueda servir a la santidad si Dios quiere que sirva, y que para otras muchas personas no se les exigirá aquello. Hay cosas comunes que podría y debería tener todo cristiano, y cosas singulares que de ordinario tienen solo algunos, más bien minoritarios, en la vida de la comunidad cristiana. Voy a decir una cosa que está dicha en tres momentos: en Santo Tomás, en el Concilio Vaticano II, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la encíclica Veritatis Splendor, en el último documento Ordinatio Sacerdotalis. Un principio que voy a desplegar en tres dimensiones. Lo común es mucho más importante y definitivo que lo singular en la vida de la gracia. Quiero decir que si viésemos un ejército y pensásemos soldados rasos, tenientes, jefes, oficiales y mariscales, y el emperador Napoleón o Alejandro Magno, en el ejército de la milicia de Cristo, aquello que tiene el soldado raso, y que si no lo tuviese el general y el teniente, no sería un jefe militar, que sea el valor o la capacidad de sacrificio, lo que tiene el soldado raso, es infinitamente más importante que lo que tiene Alejandro Magno. Infinitamente más importante. Los rasos son más importantes que los mariscales en el ejército de Dios. Porque si los mariscales no tienen tan bien lo que tienen los rasos, son unos sinvergüenzas y unos hipócritas. Aquello que todo cristiano está llamado a tener es infinitamente más importante que lo que tienen que tener los cardenales, los teólogos, los papas, los obispos. Lo importante no tiene importancia. Lo que tiene importancia es lo divino. Y lo divino no es lo importante humanamente, sino lo que se nos da cuando nos bautizan. Lo que aumenta en nosotros cuando nos confesamos y nos absuelven. Lo que le aumenta a un moribundo cuando le dan la extrema unción, aunque esté enfermo y no se dé cuenta. Lo común es infinitamente más importante que todo lo particular. ¿Por qué? Porque solo lo común asegura la vida eterna, mientras que lo otro, sin lo común, no lo asegura. Este principio capital, lo común es más importante que lo distinguido. Solo lo común es infinitamente importante en lo cristiano e incluso en lo humano natural. El genio artístico no es importante. Si la música de Bach no pudiese hacer felices a los hombres de carne y hueso, Bach sería un sinvergüenza. Lo importante es ser persona capaz de felicidad eterna. Y esto tanto lo es un carbonero como un músico genial, o un distinguido científico, o un dirigente político. Demos gracias a Dios de que tenemos alma espiritual, que somos hombres, que hemos sido bautizados y que nos han enseñado el catecismo. Porque si creemos aquello que se decía antes, la fe del carbonero, la fe del carbonero lleva al cielo. Y la teología, aún la ortodoxa, solo lleva al cielo si sirve a la fe del carbonero. Y si no, no sirve para nada. Lo importante es que somos hechos a imagen y semejanza de Dios al ser creados, y que somos hechos hijos de Dios al ser regenerados. Y esto es lo más importante. Y todas las ciencias y las artes humanas sirven a la felicidad del hombre o no sirven para nada. Y en lo sobrenatural todo sirve al aumento del amor y gracia o no sirve para nada. este principio, que no sé por qué lo digo gritando, porque es una perogrullada, y seguramente vosotros, que sois mucho más sencillos y comunes que yo, os es muy obvio, y dirán, ¿y por qué grita este señor? Es porque a este señor le cuesta darse cuenta que no sacará un grado más de gloria por ser de la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás o por tener 3 títulos de doctor, y perdonen ustedes. No sirve para nada, más que si sirve humildemente al bien de los otros. 3 principios voy a formular. Primero, la gracia santificante, aquella por la que somos hechos partícipes de la divina naturaleza, la que se nos infunde en el bautismo, en los sacramentos, aquella que mantenemos viva si oramos. El que ora se salva, el que no ora se condena, decía San Alfonso de Ligorio. Esta gracia, que es el principio de todo obrar meritorio en honor de la vida eterna, sin estar en gracia ninguna obra es meritoria. Es más excelente y perfecta, de superior importancia que todo lo demás. Por cuanto todo lo demás a ella se ordena. Hay un tipo de gracias que se llaman carismas o gracias gratis date, no porque la gracia santificante no se dé también gratuitamente, sino por Santo Tomás dice, las gracias gratis date, se les da este nombre, algunos común, porque son, diríamos, pues, son para que la gente piense que a pesar de ser extraordinarias son también gratuitas, pero no porque tengan ellas solo la gratuidad, todo es gratuito. Pero estas gracias que se llaman gratis date o carismas tienen la particularidad de que suelen tenerlas pocos cristianos. Pocos cristianos son taumaturgos, hacen milagros como San José Oriol. Pocos cristianos tienen una palabra de predicación profética como San Vicente Ferrer, por ejemplo, o una palabra de sabiduría como San Agustín, o Santo Tomás de Aquino, o Santa Teresa de Jesús, o Santa Catalina de Siena. Pero Santo Tomás pregunta, ¿qué es más importante? ¿La gracia carismática o la gracia que nos hace hijos de Dios, la gracia santificante? Y dice, lo que es propio de los mejores parece más digno de lo que es común a todos. Esto es una objeción que va a refutar. Así, por ejemplo, en el universo hay pocos seres que piensen, que razonen, son los hombres. Y hay muchos vivientes que tienen conocimiento sensible, como los animales. Podría extenderlo. Y hay muchos vivientes que ni siquiera tienen conocimiento sensible, como los vegetales. Y muchos seres que no tienen vida ni organización, como los minerales. Y como lo describió un filósofo moderno, en el universo hay mucho más de lo que es inferior que de lo que es inferior. Que lo que es superior. Hay más minerales, más aguas, más océanos, más volcanes, más cordilleras que vegetación, y más vegetación que vida animal, y mucha más vida animal que vida humana. Y parece que en la naturaleza, en el cosmos, lo más noble, ser personal, es minoritario. Por tanto, con esta visión cosmogámica, el panorama del mundo, Santo Tomás tiene una objeción a poner. En la Iglesia hay muchos que pueden vivir en gracia de Dios, o si se confiesan, si pecan, viven en ella, o si han sido bautizados, si no han pecado, viven en ella. En realidad la gracia santificante es aquello que todo cristiano está llamado a tener. Pero hacer milagros, tener una predicación como San Vicente Ferrer, tener la sabiduría como San Agustín, son poca gente. Esto que lo tienen tan pocos debe ser mucho más excelente, ¿no? Como es más excelente el ser personal, y hay menos en el mundo seres personales que brutos, y menos brutos que plantas, y menos plantas que minerales. La gracia que hace grato a Dios es común a todos los miembros de la Iglesia. La gracia carismática, gratis dat, es propio don de los más dignos miembros de la Iglesia. Lo que parece que es más digno que la gracia santificante. Réplica rotunda. El conocimiento sensible se ordena al conocimiento racional como a su fin. Es decir, ya está en el Génesis esto. Todo el universo es para el hombre. El hombre está llamado a dominar a los peces del mar y a los aves del cielo. Todo el universo es para el hombre. Y el hombre es más importante, no porque haya pocos hombres y muchos minerales, plantas y animales, sino porque todas las galaxias, todos los astros, todos los soles y planetas, y todas las plantas y animales sirven al hombre. Pues bien, no se trata de que sean muchos o pocos, sino ¿qué sirve a qué? ¿Qué es lo ordenado al fin? ¿Y qué es el fin a que las otras cosas tienden? Aquí dice es al revés, aquí en la vida de la gracia. Lo que es propio y de pocos se ordena a lo que es común como a su fin. Es decir, toda profecía, todo milagro, todo discernimiento de espíritus, todo carisma de fundar un movimiento espiritual como San Benito, San Ignacio, lo que sea, todo eso se ordena a lo que es común como a su fin. Por tanto, es más importante estar en gracia de Dios que haber recibido la ilustración de Manresa de los ejercicios espirituales. Es más importante estar en gracia de Dios que tener la sabiduría teológica de los doctores de la Iglesia. Es más importante estar en gracia de Dios que poder escribir de mística como San Juan de la Cruz o como Santa Teresa de Jesús. Es más importante estar en gracia de Dios que fundar la orden benedictina. ¡Tal como suena! Claro que Dios, los dones que dio a San Benito, se los dio para la santidad del mundo cristiano, para que sirviesen a la santidad, como le dio la sabiduría a San Agustín, o la sabiduría doctoral a Santa Teresa, o San Juan de la Cruz, o el discernimiento de espíritus a tal o cual santo, o la capacidad de hacer milagros a tal o cual santo. Todo lo que es propio y escaso y privilegiado tiende como está al servicio de lo que es común, que es el vivir en gracia de Dios. Es muy sencillo, nadie va al cielo por hacer milagros. Se va al cielo por estar en gracia de Dios. Y el cielo es eterno. Y quien ve a Dios cara a cara eternamente, feliz, lo ve en la medida en que ha amado a Dios, ha correspondido al amor de Dios. No en la medida de los idiomas que conociera, del prestigio que tuviera, de la influencia que adquiriera, de los milagros que obrara o del don de profecía que se le concediera. No sé, en la medida del amor. Es así, es así. La gracia santificante es más importante que los carismas. Estamos comparando lo sobrenatural ordinario con lo sobrenatural extraordinario. Y decimos que lo extraordinario se ordena a lo ordinario. Que solo la gracia santificante tiene una conducencia directa a la vida eterna. Por lo mismo, y no haría falta decirlo, pero es muy importante recordarlo, porque se nos olvida a cada momento, prácticamente. aunque todas las cualidades humanas honestas pueden y deben ser asumidas en la vida cristiana, si Dios lo quiere. Hemos de recordar que ninguna de ellas es aquello en lo que consiste la vida de santidad y la vida de apostolado. Ciertamente Dios puede exigir que utilicemos cualidades naturales, como quien pone a trabajar los talentos que Dios le ha dado. Y si no lo hace por falta de caridad al prójimo, se le pedirán cuentas. Si no lo hace por pereza, se le pedirán cuentas. Si le hace por falta de confianza en Dios, se le pedirán cuentas. Pero nunca podremos considerarnos dueños de estas cualidades o con derecho a exigir a la Divina Providencia que nos las comunique o con derecho a exigir de la Iglesia que nos las reconozca como un privilegio. Porque se puede ser santo teniendo más o menos talento, más o menos cultura, más o menos salud, más o menos riqueza, más o menos prestigio humano. Muchas veces, si nos apoyamos en cualidades naturales, estas pueden ser para nosotros más bien obstáculo para la acción de la gracia santificante e incluso impedir las gracias carismáticas que Dios quisiera darnos para bien de la Iglesia. O sea, primer punto: todo lo particular, aún sobrenatural, es inferior a lo común sobrenatural, que es el ser hijos de Dios. Segundo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Este es un llamamiento universal. Con este llamamiento va ligado: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Deje todas las cosas y délas a los pobres, y después venga y sígueme. La encíclica Veritatis Splendor dice una cosa muy, muy luminosa. La orientación práctica espiritual de estas invitaciones de Cristo forma parte de la vocación universal a la santidad. Porque negarse a sí mismo, renunciarse a sí mismo, seguir a Cristo, es cumplir seriamente, verdaderamente, el precepto de amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y lo mismo la renuncia al egoísmo y la disponibilidad para el servicio del prójimo, amándolo desde Dios y por como Cristo nos ha amado. Esta renuncia que se exige a todo cristiano es de centrarse en Dios, a que es todo cristiano invitado, en la Iglesia, y ya desde los tiempos contemporáneos de Cristo y los tiempos apostólicos se ha traducido en la renuncia al matrimonio, en la renuncia a la propiedad, en la renuncia a la propia disposición de la vida, en la institucionalización de los estados de perfección, con voto de obediencia, pobreza y castidad. Es milenario esto, desde los tiempos de los padres del desierto, los monjes orientales y occidentales, y ha ido tomando nuevas formas en la Iglesia la vida consagrada, la vida religiosa, el celibato sacerdotal, la virginidad consagrada, la vida contemplativa, la vida apostólica activa en obediencia. Es tan importante en la vida de la Iglesia esto que Santo Tomás se formula otra pregunta: ¿no consistirá la perfección cristiana en el cumplimiento de los consejos? ¿La santidad es de precepto o de consejo? Me explico. ¿Son santos los que siguen los consejos evangélicos o santos los que cumplen los preceptos de Dios? Respuesta de Santo Tomás: la santidad esencialmente consiste en el cumplimiento del precepto de amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo con nosotros mismos. En esto, dice Cristo, se contiene toda la ley y los profetas. Y este además es el mandato nuevo, amar a nuestro prójimo como Cristo nos ha amado. Y esto es la predicación de Jesús y la del evangelista Juan, la de San Pablo. Si diese todos mis bienes para los pobres y no amase, no sería nada. Podría haber una renuncia externa y no fuese la donación interna del corazón. Después de Santo Tomás, la santidad no es de consejo, es de precepto. El cumplimiento perfecto de los preceptos es la santidad. La práctica de los consejos se ordena más segura, perfectamente y sin obstáculos, cumplir los preceptos. Pero, simpliciter absolutamente, la perfección que se considera según la misma naturaleza de la cosa consiste en el amor, en la caridad, según aquello de San Juan: el que no ama permanece en la muerte. Así la perfección cristiana, la perfección de la vida cristiana, se ve en la caridad en sí misma y de las otras virtudes en cuanto que tienen que ver con la caridad. ¿Y qué son la práctica de los consejos evangélicos? Excelentes instrumentos de la perfecta práctica de los preceptos. Esto está en la Suma Teológica. Algunos fingen que esto no lo sabían antes. Cuando no lo saben es ahora, con perdón, los que dicen que no lo sabían antes. Porque Santa Teresa de Jesús, que restauró la regla primitiva carmelitana y dio tanta importancia a la soledad, a la penitencia, a la renuncia, a la vida de claustro, al aspecto contemplativo y penitente de la vida religiosa, le recordaba a sus queridas hijas que si no aman a las hermanas no son nada. Decía: mirad que si no amamos a Dios y a nuestras hermanas, no cumplimos la voluntad de Dios. Y como que nos engañamos en pensar que amamos a Dios, vosotras examinad si amáis a vuestras hermanas. Es lo mismo que decía San Juan: el que dice que ama a Dios, a quien no ve, es un hipócrita si no ama a su prójimo, a quien ve. Santa Teresa decía lo mismo: examinad si amáis a vuestras hermanas, así sabréis si vivís santamente. Y San Juan de la Cruz, en el célebre texto que Santa Teresita cita con tanto cariño: al atardecer de la vida te examinarán en el amor. Y esto es la santidad, el cumplimiento perfecto del primer precepto y el segundo semejante al primero. Y todos los demás se implican y se contienen en estos. Por eso la Suma Teológica dice que la santidad consiste en el cumplimiento de los preceptos y en los consejos instrumentalmente. Y entonces dice cosas así, por ejemplo: algunos viven en estado de perfección y carecen totalmente de caridad y gracia. Esto lo decía en el siglo XIII. Supongo que ahora también ocurre, ¿no? ¿Cómo son los malos obispos o los malos religiosos? Y parece, por el contrario, que otros tienen la perfección de la vida cristiana y no están en estado de perfección. Esto está escrito en el siglo XIII. En todo caso, si alguien cumple el deber de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo desde Cristo, vive en vida de perfección cristiana y de santidad, aunque esté en el matrimonio, aunque esté en el mundo, otra cosa. Aquel a quien la vida religiosa no le sirviese para el perfecto cumplimiento de los preceptos sería un mal religioso o un mal obispo. Esto yo lo cité delante del cardenal Giovanni, hablando de Santa Teresita, y cité lo de los religiosos, y entonces me volví a él y dice, bueno, Santo Tomás habla de los malos obispos, algunos recuerdan, ¿eh? Pero en fin, lo dejo estar, ¿eh? Sí. Dice que hay obispos que carecen, yo no, que carecen totalmente de caridad y de gracia. Los malos religiosos o los malos obispos. Y que otros que no están en estado de perfección viven vida de perfección cristiana. Quien ama, vive. Y que no ama, permanece en la muerte. O sea, primer punto que hemos dicho, es más importante la gracia santificante que la sabiduría de los doctores, la profecía, los milagros, los carismas de discernimiento de espíritus de los grandes fundadores. Es más importante en San Juan Bosco su amor a Dios que su magnífica y extraordinaria capacidad para organizar la vida de la educación de los niños y de los pobres. Es más importante en San Ignacio que cumpliese la voluntad de Dios que la ilustración del Cardoneo y los dones que le dio para fundar una orden religiosa. Tercer punto. Lo leí el otro día y por tanto lo releo simplemente. La estructura jerárquica de la Iglesia está ordenada totalmente a la santidad de los fieles. Quiere decir, ya lo decía San Agustín, que San Agustín decía, con vosotros soy cristiano y para vosotros soy obispo. Lo que San Agustín tenía con los que le oían, que ser cristiano, es infinitamente más importante que ser obispo. ¿Por qué? Porque un buen cristiano va al cielo y un buen obispo es un buen cristiano que cumple su tarea de obispo. Pero así como un bautizado que muere después de ser bautizado y no ha pecado, va al cielo. Un obispo que no muriese en gracia de Dios no iría al cielo. Es misterioso que el carácter sacramental del orden no asegure la vida eterna. Lo que asegura la vida eterna es la devoción a la Santísima Virgen, la confianza en Dios, la esperanza teologal y el arrepentimiento de los pecados. En Barcelona oí predicar a un párroco que me parece que está jubilado porque ya no le oigo más. Muy buena persona, que hacía un sermón tratando de que la gente no se enfadase con el hecho de que no se ordenen las mujeres. Y decía, mirad, si esto de ser sacerdote es un servicio a la Iglesia, un servicio, y cada uno tiene su servicio a cumplir. El catecismo tridentino, al sacerdocio ministerial de los diáconos, presbíteros y obispos, le llaman sacerdocium externum. Y al sacerdocio que todos vosotros tenéis conmigo por el bautismo, le llaman sacerdocium internum. Yo esto no lo había oído decir nunca porque no he estudiado el catecismo de Trento. Me chocó mucho porque, claro, el carácter sacramental del sacerdocio no tiene nada extrínseco nada de excéntrico, nada. Parece que la palabra no le cuadra. Y pensé, ¿por qué puede contraponer el sacerdocio común de los fieles que recibimos al ser bautizados, al sacerdocio de la orden, del ministerio sacerdotal y episcopal como externo e interno? Pues mirad, al cabo de unos días lo entendí y fui a hablar al párroco y se lo dije. Y digo, tengo mucha razón. Mire, un sacerdote, un obispo, un papa, si está en pecado mortal, puede absolver a los demás, pero a sí mismo no se puede absolver, tiene que irse a confesar. Porque el poder de perdonar los pecados se le da para bien de la Iglesia. Y hace bien en nosotros. Si celebra la misa en pecado mortal, y no tiene, diríamos, más remedio que hacerlo, porque es un párroco y no puede, y se forma su conciencia, ya me confesaré, me arrepiento, pero voy a celebrar porque no puedo privar del precepto dominical a mis feligreses. Dios juzgará en qué conciencia celebra la misa, pero es posible que, aunque no añada un nuevo pecado, a lo mejor en realidad no ha llegado a perfecta contrición, lo hace con buena intención, pero entonces no le aumenta la gracia ex opere operato, porque él está en pecado. Pero los oyentes sí, a los que oyen la misa sí, consagra válidamente, da el cuerpo de Cristo, todos se santifican menos él. ¿Me explico, no? Sin el sacerdocio, todo el pueblo cristiano estaría privado del memorial de la pasión de Cristo vivo, de la reproducción del sacrificio de la cruz, de la Eucaristía, de la absolución sacramental y de todo esto. Y de tener una autoridad a la cual podemos saber que quien a vosotros oye, a mí me oye, quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Ser pastoreados en nombre de Cristo por los pastores que lo ha instituido, como sus sucesores de los apóstoles, tener un magisterio infalible en la Iglesia, en el concilio ecuménico confirmado por el Papa, en la cátedra apostólica, todo eso lo tenemos por el sacerdocio ministerial. ¿Y el sacerdocio ministerial qué tiene para él? Para él tiene una grandísima responsabilidad que, si la cumple fielmente, es meritoria en la medida exactamente que es movida por la caridad teologal con que lo hace aquello por servicio de amor de Dios y amor al prójimo. Pero yo le dije al párroco, sí, claro, si un sacerdote se va al infierno, lo que pasa es que es más severamente castigado que el que no lo sea, pero por ser sacerdote no se priva del peligro de condenación. Digo, té molta raó, me decía el párroco de aquí, té molta raó. Y le pareció que lo había entendido muy bien. Es lo que yo quería predicar. El sacerdocio común de los fieles es el intrínseco, que también naturalmente lo tienen en modo eminente los sacerdotes ministeriales. Pero, lo dice el catecismo, el sacerdocio orden sacerdotal se ordena como a su fin al sacerdocio común. Como que hasta ahora del sacerdocio común se hablaba poco, ahora nos parece una especie de revolución. Y es una tontería, porque lo que no se puede deducir de aquí es que los fieles no tengan que obedecer a los obispos y al Papa, no, en absoluto. No, quien vive en la Iglesia con fidelidad el sacerdocio común de los fieles, oye a los pastores como a Cristo, obedece a los obispos y al Papa como a Cristo, recibe la palabra de la Iglesia como palabra de Dios. Es lo que dice el Concilio Vaticano II. De modo que no se trata de que los laicos no tengan que obedecer a los obispos, no. Se trata de que los obispos tienen el deber de gobernar, regir y santificar a la Iglesia. Y los laicos participan por el sacerdocio común de esta misión redentora de Cristo. Por eso son llamados a ser santos y apóstoles, y cada uno con sus responsabilidades. y todos juzgados según el amor con que cumplan sus responsabilidades. María no fue menos santa por no ser sacerdote, sino María fue la esclava del Señor, que obedeció a Dios en el designio, principio de todos los bienes, de que viniese el Hijo de Dios al mundo, aceptando la divina maternidad, aceptando la consagración de su vida en esponsalidad a Dios Padre en el Espíritu Santo para ser madre del Hijo de Dios, emparentada con la Santísima Trinidad, con un parentesco que es la fuente de la luz y de la vida para el mundo entero. La función salvífica de la maternidad divina es más importante que el magisterio pontificio. Y así la función salvífica de la conyugalidad y paternidad de José el patriarca, del que la Iglesia ha dicho muchas veces que había que darle el culto de los mayores patronos de la Iglesia, San Miguel, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo. Lo ha dicho, pero no lo ha hecho. Yo ya he escrito varios artículos sobre esto. En Barcelona me los han publicado los dos seguidos, en la montaña de San José. En Valladolid los carmelitas se asustaron y no los publicaron. La Iglesia no hace lo que dice, lo cual no es ningún escándalo. Ya no tenemos que obedecer lo que dicen, sino lo que hacen. Ay, no lo que hacen, sino lo que dicen. Lo bueno es hacer lo que nos dicen. Y si los mismos que podrían disponer la liturgia, según lo que han dicho que se tendría que hacer, no lo hacen, hay que tener verdadera, santa, católica y apostólica, sean santos, ni en su vida personal, ni en su vida pública, ni en su vida pastoral, ni que todos los papas actúen santamente en su gobierno, ni que todos los superiores religiosos actúen santamente en su gobierno, y que todos los teólogos enseñen santamente en sus aulas de teología. Esto no es así. La Iglesia, por destino de Dios, es un cuerpo santo compuesto de miembros pecadores, y Dios permite pecados que incluso escandalizan al pueblo cristiano. Hacemos mal cosas que redundan en privación de bien colectivo, y no hay ningún estamento que, diríamos automáticamente, quede garantizado en la fidelidad y la santidad. La consagración episcopal no hace que un obispo no pueda ser un mal obispo. Los ha habido por centenares y millares en la historia de la Iglesia. Los votos religiosos no hace que los religiosos no puedan ser malos religiosos. El sacramento del matrimonio no hace que los casados no puedan ser infieles y adúlteros y egoístas. La misión canónica de los profesores de teología no garantiza la, ni mucho menos la infalibilidad, ni siquiera la buena intención de las enseñanzas de las aulas teológicas. Y así estamos. Así estamos. Creer que solo sería verdadera Iglesia de Cristo una Iglesia en que no hubiese más que hombres en gracia, sin pecado, sería una herejía, porque no es lo que Dios ha hecho. Está condenado como hereje decir que la Iglesia es una sociedad de santos. Es una herejía, porque la haría invisible. Y no podríamos ya saber nunca si tendríamos que saber si es un santo el sacerdote con quien nos confesamos. Y esto no lo podemos saber. Es herético pensar que el ejercicio de los poderes sacramentales, de sacramento, propiamente sacramentales, y de jurisdicción y autoridad jerárquica, esté ligado a la santidad de los jerarcas. Es herético. Muchas herejías medievales exigían la santidad de los obispos y de los superiores religiosos, para vivir legítimamente en obediencia, es el ético. Por tanto, si tenemos que aceptar que sería herético pensar que en la Iglesia todos son santos, tampoco tenemos que pensar que mi familia o mis amigos o el grupo apostólico en el que he sido llamado a santidad y apostolado, o seamos todos. No, no es verdad. Si nos examinamos, veremos cómo andamos siempre con el peso de las deficiencias, de las cosas y de las imperfecciones. A mí me parece que el riesgo, uno de los riesgos mayores que puede tener el apostolado asociado, es no saber que es más importante el estar en gracia de Dios que el tener mucha formación. No saber. Antes ya lo he aludido a una persona, como que es una persona que ya murió y que aunque es pariente mío, no brillaba en sociedad, ni decir yo que era hermano suyo, me da ningún tanto como si fuese emparentado con un duque o con un personaje, porque era un hombre de estar por casa. Yo os voy a decir a vosotros lo que yo le dije llorando al cardenal Jubán, y le hice mucho bien a él. He encontrado en Santo Tomás que es más importante la gracia santificante que los carismas. Ahora me doy cuenta que es mucho más admirable mi hermano Antonio que yo. Y yo lloraba, y el cardenal Jubán también. Porque de paso entendía que es mucho más, que era mucho mejor cristiano mi hermano Antonio que el cardenal Jubán. Porque yo le dije, nadie va al cielo por ser cardenal. Nadie va al cielo por ser profesor de teología. Nadie va al cielo por tener mucha formación. Nadie va al cielo por ser catedrático, académico, doctor. No, señor. A mí me han alabado de que tengo una capacidad pedagógica notable, que sé comunicarme con el auditorio, sé hacer entender las cosas. Me lo han dicho. Es posible que sea verdad, porque he hablado siempre muy fuerte y menos cuando los marxistas me boicoteaban, nadie me ha vaciado las aulas, sino que se han llenado. Pero mirad, si esto no sirviese para haceros un poquito de bien a vosotros, no serviría para nada. El que habla todas las lenguas de los ángeles y de los hombres y no ama, es como una campana que resuena, una campana que resuena. Que San Pablo lo compara a una cosa vacía que no sirve para nada. Sin voluntad. Nada. Entonces, he dicho tres cosas. Es más importante la gracia santificante que el hacer milagros, la profecía, el carisma de doctor de la Iglesia. San Agustín está en el cielo porque amaba, no porque fuese uno de los genios metafísicos y teológicos mayores de la humanidad. San Juan de la Cruz está en el cielo porque amaba, no porque fuese uno de los genios literarios más importantes de toda la historia de la humanidad, superior a cualquier poeta lírico clásico de cualquier cultura. Es la cima de la expresión lírica. Solo algunos pasajes de los profetas bíblicos llegan al nivel de San Juan de la Cruz en sus poesías. Pero el genio lírico literario de San Juan de la Cruz no le da un grado de cielo, más que si lo puso al servicio del bien de la reforma carmelitana para bien de la Iglesia. ¿Me explico? Y para hacernos entender a todos que nos examinarán en el amor, no en nuestro estilo literario. Por tanto, es más importante la gracia que todo don, carismático o natural. Es más importante. Más importante. Sirve a la gracia santificante las mismas potestades sacramentales y jerárquicas de la Iglesia. Es más importante cumplir perfectamente los preceptos, y a esto se ordena la práctica de los consejos, porque la santidad no es de consejos, sino de precepto. Y como que estas tres cosas que son elementales, elementales, nos cuesta de entenderlas. Voy a terminar con una cosa que tengo experiencia que sí que se entiende muy bien. Mirad, el Evangelio dice el Señor: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Si nosotros ahora pensemos, cojamos un libro escrito por un teólogo ortodoxísimo, admirable, Garrigou Pagán, Ley perfección divina, las perfecciones divinas. La omnipotencia, la omnisciencia, la capacidad de crear de la nada, la providencia, la infinita justicia, la infinita misericordia, ¿no? O sea, ¿en qué consiste lo que se nos dice a nosotros que seamos perfectos como el Padre Celestial? ¿Acaso se nos invita a que nos esforcemos en ser omnipotentes? ¿O que nos esforcemos en ser omniscientes? ¿O en adquirir una capacidad creativa capaz de crear de la nada? ¿Verdad que es blasfemo todo eso? Parece que estemos oyendo a Satanás que dice: Dios quiere que le obedezcas para que no seas como él. Si no le obedeciese, serías como él, y él tiene celos y no quiere que tú te subas, ¿no? Pero es que él dice que seamos perfectos, Jesús, que seamos perfectos como el Padre Celestial es perfecto. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué podríamos volver a la nada si Dios no nos conservase? Que no podemos hacer nada sin él. Que no podemos merecer nada sino en virtud de su promesa y por su gracia. Que no podemos perseverar en el bien sin su don especial. Pues porque se nos dice ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Porque esto tiene que poder ser practicado según el mensaje de Cristo. Tiene que estar en alguna parte la respuesta a estas preguntas que podría sugerirnos Satanás, tal vez. Podrían surgir de nuestra cavilación metafísica. La respuesta está en la Escritura, está en la Escritura. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y descansaréis. Y haréis descanso en vuestras almas. Te doy gracias, Padre, porque todo esto lo has ocultado a los sabios y prudentes y lo has revelado a los pequeños. Y la cosa se va aclarando. Y entonces, hasta la metafísica sirve. Porque mirad, hay un atributo divino que está en todos los tratados de teodicea cristiana, correcto. Que no están las concepciones de Dios de tipo panteísta, de tipo dialéctico, materialista o idealista, que no están Hegel, que no están en Schelling, que no están los griegos como Heráclito, pero que están en todo pensamiento acorde con la revelación. Y nos da también un cable oyendo a Jesús. Mira, Dios es simplicísimo. Y aunque ahora nos parecerá extraño, tan imposible para nosotros como llegar a ser omniscientes, lo cual sería una tontería querer serlo, es llegar a ser nosotros simplicísimos como Dios, porque somos compuestos. Pero tenemos un camino de simplicidad, que es lo que se llama la humildad, la sencillez, lo que llamaba el padre Orlandis la humildad humilde, porque claro, si la santidad no consiste ni en todo esto que hemos dicho, tampoco consiste en un santo no es propiamente ni un genio, ni un héroe, ni un hay más santos desconocidos a los hombres, pero conocidos para Dios, de estar por casa, que de vida pública. Cuando se dice que el Evangelio habla poco de San José y de María, no se dan cuenta que todo lo que dice es grandioso, porque pensar que Jesús, el Hijo de Dios encarnado, de 12 a 30 años, no hizo nada que ni siquiera los Evangelios tuviesen que relatarnos, más que someterse a sus padres y vivir en Nazaret. Esto lo entendió muy bien Torres y Bages. La vida oculta, la vida sencilla. Un jesuita del siglo XVII, que no se publicó su libro hasta el XIX, el manuscrito tardó 200 años en aparecer, y lo publicó el padre Ranier, con algún retoque para que la censura no se lo prohibiese. Cosade dice: la santidad, más que en obras muy buenas de superrogación, penitencias, oraciones extraordinarias, más que en esto, consiste en la vida agradecida y pacífica en manos de Dios, amando todo lo que Dios nos envíe, sea lo que sea: falta de salud, dificultades en el trabajo, incomprensión de nuestro prójimo, persecuciones, fracasos, todo lo que sin culpa nuestra nos sobrevenga, y veamos que Dios nos hace vivir aquella vida. Esto, no resignarse, decir que mala pata, todo me sale mal, no, sino amar a Dios, agradecer a Dios, con paz. Esto es más importante para ser santo que todo lo demás. Dice, y en esto consistió casi toda la santidad de José. Cosa. Padre Ramírez lo publicó. De modo que sencillez y amor. Termino con una cosa de Santa Teresita que es muy reveladora. Hay un versículo del Cantar de los Cantares en que se dice que le regalarán a la esposa unos zarcillos de oro con adornos de plata. Y Santa Teresita hace una bellísima metáfora. La plata vale menos que el oro. ¿Cómo puede la plata adornar al oro? Dice, sí. El oro simboliza la caridad. Pero solo hay una cosa que es el adorno necesario de la caridad, que es la sencillez. De modo que un programa completo de vida espiritual muy sencillo para llegar todo el mundo a la santidad por el camino que Santa Teresita cantaba, que enseñaba a la Virgen: el estrecho sendero de los cielos tú has hecho accesible practicando las virtudes sencillas de los pobres. Oh madre, tú sabes que son multitud los pequeños en este mundo. Estos pequeños en este mundo tienen abierto el camino de María, el camino de José, el camino de Jesús en Nazaret. Amar con sencillez y amor, y se terminó todo. Si consiguiésemos tener simplicidad de corazón, siempre estaríamos contentos, nunca envidiaríamos, nunca desesperaríamos, nunca nos enorgulleceríamos, por tanto nunca esterilizaríamos los dones divinos, siempre seríamos gozosamente responsables del uso de los dones que Dios nos diese, siempre daríamos gracias a Dios. El que es sencillo es agradecido, el que es agradecido es confiado, y el que es confiado lo tiene todo, todo, porque por la confianza se llega al amor, y la confianza se implanta en una sencillez de agradecimiento. De modo que la vocación universal a la santidad es la vocación a la infancia espiritual, la vocación a la simplicidad de espíritu, la vocación al no apoyarse más que en el amor misericordioso de Dios con confianza agradecida. Y quien es sencillo y ama, ya no le puede estorbar nada en este mundo, nada, nada, nada. Y podrá ir haciendo el bien que pueda y confiará siempre en Dios que haga él la obra que solo Dios puede hacer, porque nosotros no podemos hacer nada sin él. Bien, ya no hay más que decir, porque yo ya repetiría ya siempre esto: sencillez y amor, oro adornado con plata. Que Dios nos lo dé a sentir, y entonces viviremos con fidelidad la vocación que el padre Orlandis quería que tuviésemos, de ser almas pequeñas, instrumentos y víctimas del amor misericordioso de Dios. Muchas gracias.